Quiero también hoy día hacer un llamado especial a los chilenos para que entiendan que tenemos que acoger a nuestros pueblos originarios y que necesitamos, y lo ratificamos hoy día 12 de octubre, reconocimiento constitucional de todos los pueblos originarios de Chile para que así desde el Estado se pueda instaurar una política discriminatoria positivamente hacia ellos, para que ellos sean parte de la sociedad, para que ellos puedan surgir, para que ellos puedan ser parte de los chilenos. Y para eso, no esperemos 20 años como esperamos para ratificar el convenio de la OIT.